muéstrame el camino que debo de seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti. Señor, estoy cansado buscar y no encontrar. Señor, dame tu mano, en ti quiero descansar, porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré. Porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo. Muéstrame tu amor, sin ti yo estoy perdido. Tómame, Señor. Señor, mi alma te desea, ella tiene sed de ti. Yo mi corazón te abro para que mores en mí. Señor, te doy mi vida. Haz lo que quieras de mí. Señor, estoy dispuesto. En ti yo quiero vivir. Porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré. Porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo. No permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo. No permitas que nada me aparte de ti.